Bienvenidos a la clave del juego por lauramagallanera.blogspot.com. Hoy Josh Kroger con jonrón por el jardín central dejó en el terreno a los navegantes del Magallanes con marcador de 7-6. Magallanes perdió un juego increíble. Si nos vamos a lo que es el análisis de lo que es el juego de pelota, Magallanes estaba ganando 6-3 en el inning número 8. Hubo un sencillo de Luis Rodríguez que puso el juego 6-4, un error del pitcher Joel Hernández para poner el juego 6-5, dejando la escena para que en el noveno inning viniera Jean Machi, no estando disponible para el juego de hoy Bruce Rondón, y Machi permitió sencillo de Marwin González luego de un out y el cuadrangular de Kroger que marcó la victoria. Pero más allá del cuadrangular conectado por Josh Kroger, hay que analizar lo que fue el juego de pelota. Magallanes tuvo en el juego de hoy un total de 17 hits. Además, el Caracas cometió 3 errores y negoció el Magallanes 3 boletos, y con todo y eso Magallanes solamente anotó un total de 6 carreras. En el primer inning, 3 imparables, 0 para el Magallanes. En el inning número 7, 3 imparables, 0 para el Magallanes. En el inning número 6, donde ocurre una de las jugadas claves del compromiso, el Magallanes, luego de anotar una carrera con sencillo de Francisco Cervelli, llena las bases con boleto a Darwin Pérez, 3 en bases sin out. Magallanes no pudo anotar. Una jugada espectacular del shortstop del equipo Caracas, Gregorio Petit, que lo evitó, que dejó a los Leones en el juego, y al final pudieron regresar una vez más para dejar en el campo al equipo de los navegantes del Magallanes con marcador de 7-6. Pienso que el Magallanes no perdió el juego de pelota en el octavo inning cuando terminen 3 carreras, o en el noveno cuando Machi, quien lamentablemente ha fallado por tercera ocasión consecutiva, habría que revisar a ver si Machi ya tiene su condición física ideal como para afrontar este tipo de récord, ya que tiene 3 juegos en la semana y 3 blown safe. Habría que revisar a ver si Machi necesita un poco más de preparación para poder asumir su rol en el equipo de los navegantes del Magallanes. Llegó Machi, permitió el cuadrangular entonces por parte de Josh Kroger, y allí terminó estando la historia del partido. Más allá de todo esto, pienso que Magallanes pierde el juego de pelota por la gran cantidad de oportunidades que tuvo para anotar, la gran cantidad de gente que tuvo en circulación, y sencillamente dejaron vivo al equipo de los Leones del Caracas, y el Caracas fue capaz de regresar en el marcador para llevarse la victoria. Así que aquí en el Parque Universitario, el Caracas vuelve a dejar en el terreno los navegantes del Magallanes con marcador de 7-6. Magallanes el fin de semana, viernes, sábado y domingo, a la Isla de Margarita a jugar contra los Bravos.